hemos sido privilegiadas, siempre nos dicen, porque podemos dar vida, porque podemos criar y cuidar. Pues sí, es muy bello dar vida, es muy bello tener nuestros hijos y nuestras hijas. Para muchas de nosotras son nuestros motores principales para poder seguir en estos espacios, territorios. Pero sería bien bonito también que pues fuera una maternidad acompañada para poder cuidar, para poder educar, para poder mantener a los hijos, a las hijas, pues son las mujeres. Son las mujeres y sí, al lado, atrás, hay hombres también, hay abuelas, hay abuelos, pero siempre, siempre predominan las mujeres. Y finalmente pues es como una encomienda que nos dejaron, que a la larga pues nos damos cuenta que tiene sus repercusiones en el cuerpo, territorio, en lo que deseamos nosotras como mujeres, no solamente como madres, en lo que deseamos nosotras como emprendedoras tal vez de algo que nos gusta hacer, de profesionistas incluso, de estudiantes, ¿no? Porque pues la maternidad llega en diferentes edades y cuando llega en diferentes edades es como en diferentes etapas de tu vida, ¿no? Que finalmente, quieras o no, siempre necesitas un acompañamiento y pues desafortunadamente contarles, y ustedes sabrán, no tenemos ese acompañamiento, no hay espacios seguros, no hay estrategia, no hay ni una política pública que diga entonces que vamos a apoyar a las mujeres para estas maternidades, para que sean más desahogadas, más justas, más equilibradas. Y bueno, viniendo entonces también y partiendo también de que los hijos y las hijas se hacen con el padre, con un hombre también, ¿no? Y que sería justo decir que el 50% es del hombre y el 50% de las mujeres. Desafortunadamente no es así en la práctica, ¿no? Hay muchos padres ausentes, ¿no? Porque dicen que hay madres solteras, pues yo creo que más bien hay madres que se quedaron con la responsabilidad de los hijos. Cuando las mujeres se quedan con los hijos, son ellas las que cargan con los hijos y la responsabilidad, la educación y todo. Cuando los padres se quedan con los hijos, detrás de él y al lado de él hay muchas mujeres que los apoyan, desde las abuelas, las tías. Sin embargo, bueno, pues se le aplaude, se le gratifica, se le honra a ese hombre que se quedó con los hijos. Pero también reconozcamos, hombres, que atrás de ustedes hay otras mujeres que están apoyándolos para que esos niños y esas niñas crezcan. Y no es igual con las mujeres. Entonces, desde ahí empieza una discriminación pues muy, muy triste, muy fuerte, ¿no? Y que al final de cuentas repercute en los cuerpos territorios de las mujeres, donde las mujeres no estamos siendo pues apoyadas, pero también además no estamos siendo escuchadas ni siquiera con lo que sentimos cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Y finalmente para eso nosotras decimos pues son desigualdades y son violencias, violencias fuertes que además no se hacen visibles, ¿no? Que pareciera que es lo que nos toca por ser mujeres, ¿no? Y no nos toca solo por ser mujeres, sino más bien nos están encomendando algo, nos están dejando una carga grande y habría muchas alternativas quizá que pudiéramos proponer.